Vale, ah, ya está saliendo. Sí. ¿Y esto está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ala. ¡Ya! Day after day, bienvenidas a Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Estamos en directos en la 101.8 de la FM. Como siempre, acompañadas por Señor Basura, Pecu y yo, Niña Rata. Bueno, pues aquí, después de la fricada del día, que ya estamos nerviosas todas por el nuevo estreno de Juego de Tronos, todas menos Señor Basura. Tú, Niña Rata, que eres más de los Stark, de los Targaryen, de los Lannister... Esa es una pregunta muy complicada. Pero bueno, no sé quién va a escoger... Yo soy de los... Un Lannister nunca perdona sus deudas, ¿no? No, un Lannister siempre paga sus deudas. Ah, bueno... Es que no soy muy fan de la... Me he querido pegar el palchazo, pero... Yo me lo estoy pegando, me la estoy volviendo a ver desde el principio. Madre mía, pues date vida, Pecu, que... Eso es lo que me dice la gente, que me tengo que dar vida, que para aquí, que para allá. Hoy he pedido que me hicieran spoilers porque igual, a lo mejor no me da tiempo. Me han dicho, atención al que lo esté escuchando, que deje de escuchar durante 30 segundos o así... Me han dicho que Jon Snow y Daenerys se dan besitos. Creo que pasan cosas más interesantes. Como por ejemplo, venga, unos spoilers aquí. Cosas de muertes y cosas. Ah, y que uno de los dragones se ha pasado con los Windwalkers, los White Walkers, sí. Los White Walkers, esto. Y es que la veo en castellano, no sé, estoy diciendo Jon Snow, pero Jon Nieve, los Caminantes Blancos. Y toda... ¿Tú de qué casa eres? A mí me cae muy bien Arya Stark. Ya. Sí, sí. Y bueno, ya está. Ya no hay spoilers, ya podemos pasar a hablar de otra cosa. Bueno, si queréis seguimos hablando de Juego de Tronos. Yo podría estar 2 horas, pero bueno, no sé si es lo que buscan nuestros oyentes. Así que... De hecho, no sé muy bien lo que buscan nuestros oyentes. Yo tampoco lo sé. Que llamen ahí y nos lo cuenten. Venga, pues tenéis las líneas abiertas, 976-29-13-98, para llamar, para lo que queráis, para pedirnos alguna canción, para hablar de Juego de Tronos o para lo que queráis. Por si queréis llamar e insultarnos, también es válido. También tenemos un correo, paraquefrenos@gmail.com. Si queréis hacernos alguna propuesta, venir aquí a pasar una tarde de risas, pues estáis bienvenidas. Y le ponemos un tema, se lo dedicamos a Arya Stark. Todos los niños demandan bombón de Represión Regresiva. Ese es el disco. Nevergood es el grupo. Grupo Maño. Ah, sí. ¿Cómo lo habéis definido antes? ¿O no se puede decir en directo? Hardcore melódico. Hardcore melódico. Ah, bueno, eran los antiguos... los Interlude, cuando... Se cansaron de hacer hardcore melódico, pues empezaron con el proyecto de Interlude, a emar un poco. ¿Y son la misma peña y todo? Casi, creo que gran parte. Gerardo, Lorenzo... No, creo que gran parte de ellos, sí. Bueno, pues Nevergood, todos los niños demandan bombón. Boom. Y no pudo encontrar, y él era un ilegal, y ya sintió en el mar. Las leyes tantas no te van a ayudar, y ha de poder alimentar a tantas bocas que dejen de llorar. Cruzando por el mar, no sabes si podrás llegar, y ahora los niños te mandan bombón. Animando a la repatriación, por su trabajo la corico cabrón. Como los niños te mandan bombón, sigue el esclavo de la explotación. Todos los niños te mandan bombón, todos los niños te mandan bombón. Cuesta abajo, se me oía, no se me oía. Se te oía, pero... Ah, vale, pues vale. Eso, que cuesta abajo y sin frenos, a tope siempre. Y, señor Basura, ¿qué te parece? No, bueno, ¿qué nos quieres poner tú? ¿O qué...? Yo, bueno, a mí me mola mucho un grupo que nos trajimos Candao Crew, cuando aún funcionábamos, y que se llamaba Counini. Y eran franceses y vamos, daban buena trallita ahí hardcore punk a tope. Me molaría la Vita Violenta. ¿Le damos al play entonces? La Vita Violenta. Sí, suena muy italiano. Genial. Adelante. (Risa) pues hasta aquí. Estás escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. ¿En qué emisora? En la 101.8 de tu FM en Zaragoza Letal. Y si nos quieres escuchar en el iVoox también, iVoox.com, te puedes bajar el programa también. Yo tenía una preguntilla para chica rata, señora ratona, que era, bueno, mandamos a nuestra corresponsal, señora rata, a una función de teatro que hubo. Y nada, pues quería saber qué tal estuvo. La de presas. El jueves. El viernes. Jueves y viernes. Hicieron dos pases, jueves y viernes. Sold out en los dos pases. Y la verdad que estuvo impresionante. Hubo momentos de dramón, momentos de risa y todo muy, muy buena mezcla. La verdad que ha habido momentos que te ponen los pelos de punta. Para quien no conozca la obra, se llama Presas y trata como de una cárcel regida así por curas y monjas de la España posfranquista, bueno, posguerra civil, años 40-50. Y no sé, la verdad que las temáticas que se abordan eran bastante diferentes. Había una presa por realizar abortos, otra por ejercer la prostitución, otra por comunista, bueno, enfermedades de la época. Y muy guay, si hacen más pases los avisaremos por aquí. Muy bien, muy bien, muy interesante. Y de precio estuvo baratillo. Estuvo muy asequible, sí, 5 euros. Pues lo que te cuesta ir a un concierto. Pues sí. Un concierto low cost. Y locura porque al final salimos de allí, empezó a las 8:30 y salimos y yo miré el reloj y dije, madre mía, 2 horas ha durado. A las 10:30. Eso es que te lo pasaste muy bien. Sí, sí. Vuela el tiempo. Se me hizo muy asequible. Pues bueno, y como dijimos al empezar, ayer estuvimos en Arrebato en el postconcierto con Alberto y Ceci de Provocación al Incendio y les grabamos una mini entrevista. Nos contestaron a unas preguntas y pues si os apetece escucharlo. Sí, sí. Además creo que te han mandado saludos, Pecu. Va dentro la entrevista. Hola, al habla Niña Rata, hoy es domingo 7 de abril, estoy con el señor Basura y con Alberto y Ceci de Provocación al Incendio. Estamos aquí en Arrebato aprovechando que se han venido ayer a dar un bolo y pues les vamos a hacer unas preguntillas para todos los oyentes de Cuesta Abajo y Sin Frenos. La primera, ¿qué tal ayer el show, chicas? ¿Os gustó? ¿Disfrutasteis? Estupendo, estupendo. Estuvo genial, vino bastante gentecilla, buen ambientillo, lo dimos todo. Poco a poco se fue animando la cosa. Sí. Y la gente, pues, estaba dándolo todo al final. Nosotros veníamos un poco bajo mínimos, yo al menos. Asustadillas, un poco. Sí, un poquillo, pero nada, fácil venirse arriba. Bueno, después de tu show también en el Asalto, que la peña disfrutó un montón, tendrías ganas de volver, ¿no? Siempre, siempre. Zaragoza es un buen sitio para volver siempre y no sé, siempre que he venido ha sido guay, es la tercera vez que vengo a tocar aquí. Y eso, gente maravillosa, buen rollito y no sé, siempre se disfruta un montón. Sí, te acogen muy bien y estás muy a gusto y dándolo todo para que la gente lo disfrute y escuche lo que hacemos. Pues genial, nos gusta oír eso. Y la última vez que hemos visto a Alberto, pues venía él solo. ¿Hace cuánto que tocáis juntos? Bueno, pues yo más o menos me incorporé en febrero o enero o así. Y básicamente pues para acompañarle y un poco para también hacer cosas nuevas. También por mí, porque así es como que vamos aprendiendo la una de la otra y nada, sin más. Estamos en periodo de prueba todavía. Sí. Bueno, pues por lo que vimos ayer fue una prueba estupenda. Bueno, ya metiéndonos un poco más en tema, ¿tenéis algún sello que os haya editado? ¿O esto es todo, o lo habéis grabado, esto es todo casero y tal? Es todo casero. La única inversión que ha habido de dinero aquí ha sido gracias a mi señora madre y mi señor padre. Gracias. Que fueron, bueno, gracias mamá, un beso muy fuerte, te quiero mamá, eres lo más. Y al papá también. Al papá también. Que bueno, fueron los que han adelantado las pelas y poco a poco con lo que ha ido saliendo pues ya está. Sí que la gente de Veganismo Respeto de Madrid sí que ha estado bastante detrás, ha hecho bastante cable a la hora, sobre todo pues yo qué sé, dar ideas y así, que es gente bastante cercana y que también les mando un besote súper fuerte. Pero bueno, sí que el disco anterior que sacamos, bueno, que saqué hace, bueno, el 2015 ya, sí que participaron ahí más sellos, pero esto, bueno, como que no quería embarnar tampoco más gente y ha salido así muy, muy do yourself todo. Genial, al final como más mola. La actitud al final de y cómo te lo montes, incluso mucho mejor que lo que pueda ser el contenido. Ayer me llamó la atención una cosa que dijisteis, que es que faltaron punks en el concierto. Faltaron punks, sí. Igual es que, claro, de la otra vez que fue el asalto, pues claro. Yo, la verdad, es un comentario que dije yo cuando llevaba un poco de tiempo aquí en el garito, en el arrebato, y era como, uy, falta un ambientillo, pero luego, o sea, realmente fue al principio, luego la gente empezó a animarse y ya era como, pues sí, vamos a hacerlo todo, a quemarlo todo. A mí me faltaron punks. Me faltaron punks de por doquier. Yo siempre que estaba aquí, yo qué sé, Zaragoza tiene ahí su esencia, su calado, y yo qué sé, pues vino un montón de gente súper majetona, pero yo qué sé, faltan aquí tachuelas y chupas con parches y esas cosillas. Sí, además tampoco había ningún concierto que le solapara de ese estilo, así que se quedarían los punks en su casa. Viendo la ira todos estaban, seguro. Puede ser, quién sabe. ¿Querías hacerle una pregunta sobre el formato del disco? No, exacto. Señor Basura. Querría que nos hablarais de ese formato tan original en el que tenéis grabado el disco, que la verdad es que nos dejó, vamos, boca abiertos. Pues, todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Explícalo. Pues el disco lleva pensando en grabarse, no sé, 3 años. Y en 3 años da para pensar muchas cosas. Da para pensar muchas cosas, da para que el CD se vuelva obsoleto y ya no haya CDs. En algún momento estuvo el fetichismo de sacarlo en cinta, en cassette, pero también era más por fetichismo, porque tampoco creo que fuera algo que se fuera a mover mucho. Y sí que se me ocurrió, como que tenía muchas las ganas también, bueno, como el sentido del disco, que se llama Cenizas y Semillas, como que tuviera algo un poco referencial y que no fuera solo pues un CD, sino que fuera algo más, no sé, que den ganas de tenerlo y... Explica como lo que hay dentro de la cajetilla. Pues sí, es el formato es una caja de cerillas que va marcada con un sello que pone a dos tintas Dar fuego es un acto político y Dar fuego es un acto poético, que es como parte de la canción principal. Y dentro de la caja viene un USB con las canciones y el vídeo promo que grabamos también está dentro. Y una bolsita con semillas, para que la gente las pueda plantar por ahí, que florezcan cosillas bonitas, y bueno, y unas cerillas también, pues eso. Supongo un poco que el rollo que queréis transmitir con esto es primero destruirlo todo, arrasarlo todo, quemarlo, y luego ya tal vez crezca un mundo mejor, ¿no? Ir plantando semillas y, oye, la verdad es que nos quedamos, vamos, a mí me impactó bastante, me gustó mucho el... Un formato, vamos, ultra original. Y a buen precio. A buen precio, peña. 8 euritos, que yo qué sé, que no es nada, que es lo que te vale un USB vacío, casi, me cago en la hostia. Y nada, que eso. Bueno, entonces, si los oyentes quieren conseguir este formato nuevo, ¿cuáles son tus próximas fechas? ¿A dónde lo podrían conseguir? Pues próximas fechas cerradas... De momento está el 4 de mayo en La Astilla con Krakova de Toulouse, creo que son, de Francia, que lo petan un montón, y otra banda de metal de Varna, que no recuerdo el nombre. Y en Madrid el 10 de mayo, en La Quimera, en el aniversario de La Quimera, que creo que faltan por confirmar las bandas, así que no me voy a patillar diciendo las que son o las que no son. Pero bueno, que será creo que el viernes, el primer día del aniversario. Y bueno, hay alguna más que seguramente caiga, que está sin cerrar las fechas. Molaría tantear un poco el Mediterráneo por el sur, hacer un Castellón, Valencia y estas cosillas que están ahí moviendo contactos, pero todavía no están cerrados. Y nada. En todo caso, todo se publica en las redes. Todo. Porque ahora Alberto está muy puesto en las redes. Uf. Pero bueno, lo está estudiando. Lo hace muy bien. Bueno, nosotros recomendaremos que os llamen a nuestras personas afines que monten conciertos por ahí. Y una próxima fecha para Zaragoza. ¿Se puede ir estudiando o...? No se han ido y ya quiere... No, para el futuro sí que habrá una, pero... Bueno, ahora lo hablaremos. Se puede, nosotros estamos abiertos a todo. Venir a Zaragoza siempre es un placer. Ya la dejamos caer ahí. Ya el resto queda en vuestras manos. Sí, sí, ningún problema. Venirse para aquí es un... Sí, sí. Carretera de manta, tú. Pues genial. Yo quería preguntarte también específicamente, Alberto, que ayer te has soltado algún refrán castellano y has dado la explicación, y te quería preguntar porque hoy en día muchos artistas parece que les da vergüenza decir que no vienen de las típicas ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, y no sé cómo lo ves tú. Bueno, no toda esta cuestión de cuando te preguntan de dónde eres, es como, bueno, yo vengo de Barcelona porque llevo tres, casi cuatro añicos viviendo allí, pero yo soy de Valladolid a muerte, ¿no? Como que lo llevo, bueno, como que salí de allí muy quemado, muy con ganas de salir, pero con el paso del tiempo, pues yo qué sé, es mi tierra, es mi casa y es de donde vengo y son mis raíces también y no sé, con cierta distancia, pero con también mucho orgullo. Castellano, por supuesto, vamos. Pues está muy bien oír eso. Y también queríamos preguntarte por el show de ayer, especialmente que quemasteis una bandera de España. ¿Esto es algo habitual en todos los shows o solo en los días especialmente quemadas con el Estado? Yo quiero decir que una de mis motivaciones para unirme a este proyecto era que podíamos hacer cosas punky encima del escenario. Y Alberto, pues este show se ve que lo llevaba haciendo desde hace tiempo y que forma parte de él y... ¿No? ¿Así un poco o qué? No desvelamos nuestros secretos para los siguientes shows. Hay muchas banderas. Solo decimos que yo qué sé, que el show nos gusta que tenga su punto también incendiario y también dentro de lo acogedor de algunas canciones, temillas más emotivos, pues que también hay un poco de rabia y fueguito en el formato que sea. Que conseguir banderas cuesta también. Es algo que es gratificante, pero cuesta, y en algunas nos hemos dejado las costillas, literalmente. Pero bueno. Bueno, hacemos un llamamiento a los oyentes que vayan a los próximos conciertos de Provocación al Incendio, que se cojan sus banderas de los balcones y de las ventanas de camino y las quemen allí. ¿Algo más que queráis decir? Gracias. Que mi helado favorito es el de pistacho vegano, por supuesto. Dedicación para Pecu. Mi helado favorito no lo he decidido, creo que podrían ser casi todos, y que muchas gracias por invitarnos y aquí volveremos, yo creo. Bueno, ya solo hace falta que nos recomendéis un tema hardcore punk para poneros ahora después de la entrevista, que nuestro concierto, o sea, en nuestros programas siempre ponemos temas así que decidnos alguno que se lo recomendamos al Peco mañana cuando grabemos en directo. Bueno, yo no sé si os va a costar mucho encontrarlo, pero yo querría que pusierais Lam du Fond de Junix Maps. De acuerdo, pues lo buscaremos para ti. Venga, muchas gracias, un placer. Adiós, adiós, adiós. Es el mensaje en la botella que se encienda. La llamada de la revuelta. Siente la lucha. prende la mesa. Sonrisas escondidas en la braga y la capucha, asumiendo el conflicto, afrontando la realidad. Reina el caos en la ciudad. Siente la lucha, prende la mesa. Sonrisas escondidas en la braga y la capucha, caricias y disturbios, amor y complicidad. Enfrentadas contra toda autoridad. Rabia, rabia, gasolina y fuego. Las llamas devoran esta absurda sociedad. Rabia, rabia, gasolina y fuego. En guerra constante contra toda autoridad. Rabia, rabia, gasolina y fuego. Las llamas devoran esta absurda sociedad. Rabia, rabia, gasolina y fuego. En guerra constante contra toda autoridad. Buenas tardes, son las 18:55 y estás sintonizando con Cuesta Abajo y Sin Frenos en la 101.8 de la FM. Radio Topo. Exacto. Radiotopo.org si nos quieres escuchar por streaming. Bueno, a petición de Alberto de Provocación... Bueno, el tema que acabamos de acabáis de escuchar es uno de los que sonó en el concierto del disco que acaba de sacar, y un temazo, por supuesto. Y bueno, y vamos a petición de Alberto, el de Provocación, vamos a poner Who Needs Maps, que nos ha costado bastante encontrar, pero al final hemos podido encontrarlo. 5 minutitos antes de que empezara el programa, pero más vale tarde que nunca. Ahí está. Bueno, pues dentro el tema. We'll be right back. Bueno, después de este temazo que nos ha sugerido que pongamos al, los de Provocación, bueno, os contamos un poco. Es Who Needs Map. Es un grupo de emo screamo francés. Creo que era... Tírate el triple. De Lyon. ¿De Lyon? O de Nantes, dijo. De Nantes. Nantes. Dijo al final de Nantes, que dije, de como los Chaviré. Sí. Bueno, pues de alguno de esos sitios. Y si no, lo buscáis. Bueno, también agradecer a la persona que nos ha ayudado a que lo podamos reproducir, cuyo nombre es anónimo, pero lo llamaremos Rayo. Rayito. Como el menino. Y... O como el vallecano. Y tenemos una llamada entrante para nuestros oyentes. No sé si lo saben, que ha nacido una nueva página que se llama Zaragoza Mola Co, donde se difunden los eventos más alternativos de la ciudad, movimientos culturales, sociales y políticos, y también el Do It Yourself. Hola, Alba, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, gracias. Bienvenida a Cuesta Abajo Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Y queríamos que nos contaras un poquito, a ver, la página esta, cómo la estás gestionando, si estás tú sola o con alguien más. Sí, pues bueno, hay que decir que es una página del Instagram. Y bueno, hace tiempo que tenía la idea de, jolín, pues que hay un montón de cosas en Zaragoza y no llegas a todo y aún así aún te cuentan más cosas que ha ido la gente. Y digo, jolín, estaría guay poder consultarlos en un sitio. Y normalmente uso Facebook, pero la verdad es que llevar una página de Facebook es más complicado, hay que generar más contenido. Luego también los algoritmos de Facebook cada vez están más, en fin. Y ahora todo el mundo está en Instagram. Así que un día que tenía mucho trabajo que hacer y muy pocas ganas de hacerlo, decidí procrastinar y creé la página. Y un poco voy subiendo cosas que me van mandando y cosas que voy mirando por ahí. En la descripción de la página he puesto que es un poco a mi criterio personal de lo que es molón o lo que no es molón, ¿no? Porque tampoco quiero... Quiero decir, al final es una cosa que lleva un trabajo y no quiero tampoco tener que dar cuentas a nadie de ay, porque esto sí, porque esto no, pues un poco a mi criterio y lo que me van mandando gente y gente en la que confío, que son eventos que van a estar bien. Y hay un poquito de todo, desde concentraciones, manifestaciones, conciertos, presentaciones de libros y tal. Y bueno, yo animo a la gente a que me mande cosas para que las difunda. Dices que todo depende de tu criterio personal, pero es un poco lavarse las manos y no dar explicaciones, ¿no? Es en plan, cállate tú, es mi criterio. Pero no, sí, está bueno, guay, es está guay. Que no hay un colectivo detrás y es una cosa que hago que lleva un tiempo, entonces tampoco me quiero hacer responsable. Obviamente mi criterio personal es antirracista, feminista, antifascista y tal, ¿no? Pero bueno, pues eso, es un poco que también si no llego, pues mi idea también es subir cada día los eventos que hay, subir stories, porque si algún día no llego o no puedo y la página se queda colgada pues una semana porque tengo otras cosas que hacer, no es un servicio público, no sé cómo decirte, haré sí, lo que sí, pueda. Sí, sí, perfectamente. Sí, estamos seguras de que tu criterio nos aleja mucho del nuestro. ¿Y qué eventitos tienes para esta semana? Nosotras en el programa solemos tener un apartado que llamamos convocatorias. Y es para difundir así un poco los eventos de la ciudad de la semana. Pues buah, hay de todo. Tenemos, así lo voy diciendo por orden, pero tal como los subo tal como van llegando, tampoco están ordenados por fechas, pero bueno, lo último que he subido es que la CGT hace unas jornadas feministas post 8M. Luego tenemos en la Pantera Rosa... ¿Dónde se hacen? Ah, perdona, se hacen en... Bueno, supongo que es en la sede de la CGT, en la Plaza Santa Cruz. ¿Y el día y hora y tal? Ah, sí, pues digo más información. Era, iba a hacer un de esto porque hay un montón, ¿eh? Es el 13 de abril a las 10:30, el sábado a las 10:30 hay taller de autodefensa, luego hay un documental a las 12:30 y luego a la 1:30 hay vermú. Pues y bien. Luego, por ejemplo, pues hay una presentación de un libro que se llama Juego Limpio, que va sobre relaciones no monógamas, enfocado a los tíos que se meten en este mundo ya que tengan en cuenta las relaciones de poder de género y tal. Esto es en la Pantera Rosa a las 6 de la tarde el sábado. Y luego tenemos también cosas como que el jueves, ¿no?, que es 11 de abril, hay una presentación en Las Armas de un cortometraje que se llama La chica de la orquesta. o que el 10 de abril en, tenemos en la bóveda del albergue también pues poesía, tenemos el altercado slam con una poeta invitada que la recomiendo mucho, que se llama Inés Pobar. O también el jueves tenemos el colectivo de artistas que hace un evento que se llama Libertad versus Fascismo, y tienen unas actuaciones también que empiezan el 11 de abril porque hay una inauguración, pero es una exhibición en el Luis Buñuel que va del 11 al 26 de abril. Y bueno, no sé cuánto tiempo, porque aquí hay más cosas. El jueves también hay, está bastante lleno de eventos. La verdad es que Zaragoza tenemos una suerte increíble. Zaragoza mola, co. Sí, es que totalmente. Es una cosa. El jueves también hay un concierto de Handpan a las 9:30 en la Enrestida, por ejemplo. Alba, buenas. Lo primero, sí, hola, cuéntanos qué es el handpan ese, que no sabemos lo que es, lo estábamos comentando antes. Pues creo que es un instrumento así... Es como una sartén, ¿no? O algo así como... Sí, es un instrumento. Sé que, ¿ves? También son cosas afines, pero también son cosas que me pasan amigos y amigas, ¿no? Pues esto además sé que es el amigo de una compañera y que viene desde Italia. Y luego hay jam session también para quien quiera animarse y tal. Y sí, es como una especie de elemento así como metálico, ¿no? El nombre de los artistas... perdona, ¿el nombre de los artistas que...? Ah, sí, se llaman Benny Betane y Miguel Santamaría. Vale, muchas gracias. Y luego en la Quique Mure el jueves también tenemos un taller no mixto de autodefensa con fabricación de spray pimienta, que también tiene una pintaza increíble. Pues sí. Y hoy tenemos también en la Quique Mure a las 7, o sea, ya habrá empezado para compartir experiencias de vivencias en la cárcel de Torrero, allí donde están. Sí, yo también lo vi hoy, de hecho me han dicho también que lo diga por aquí y tiene que ser precioso, espero que toda la gente que esté allí lo esté disfrutando y que se esté enriqueciendo, pues al final, yo que sé, son cosas que te ponen los pelos de punta. Pues sí, la verdad es que sí, mi bisabuelo estuvo por allí también. Madre mía, pues tendrá cosas que contar. Y hablando de cárceles, en el 12 de abril en la Pantera Rosa... presentan un libro que se llama Se puede terminar con la prisión, críticas y alternativas al sistema de la justicia penal, que también tiene muy buena pinta. Si no me equivoco, se enmarca dentro de las jornadas anticarcelarias y de la marcha azul y todo eso. Sí, exactamente. Para el sábado también es tienen este más eventos, ¿no? También. ¿El qué, perdona? Que para el sábado también tienen más eventos desde la asamblea anticarcelaria. Señor Basura, ¿sí? ¿Tienes por ahí la información? Sí, te la paso. Lo subí de lo primero y lo tengo también por aquí, porque el domingo es la marcha azuera. Sí. Sí, el 14 es la marcha azuera, pero hay algunas, es decir, hay algunos eventos afines a lo de a las jornadas estas contra la macrocárcel, que sería el 12. Sí, me parece que este lo has comentado tú, lo de la presentación del libro, ¿no? ¿O cuándo has dicho tú? Sí, sí. A las 7:30, sí, presentación del libro, se puede... Rosa. Sí. El 13, hay una el 13 de abril hay una visita histórica de la cárcel el 13, que es hoy. No, hoy no es hoy. No, es 8. Es el sábado a las 7 vale, de vale. la mañana de se la me, cárcel se me está al yendo. Cementerio, sí. Vale, sí. De la cárcel al cementerio. Y luego hay una actuación del coro libertario a las 2, más vermú. Luego comedor popular vegano, todo esto el 13 de abril. Y luego una especie de taller, hazlo tú mismo. Colabora con la marcha azuera y tal. También a las 7. Y luego a las 7, charla, la cárcel enferma y mata. A cargo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Familiares. Y bueno, y ya entramos con el 14 de abril, que es el día de la marcha azuera. Que bueno, aprovecho para decir que que se puede conseguir los bonos de apoyo en Aflama, Virosta, CSA La Revuelta, CSO Quique Mure, Potoka y Vía Láctea. El bono de apoyo es 3 euros, bono de viaje más comida 6. Y listo. Bueno, y se sale desde, como todos los años, desde el colegio a las 11, desde el colegio Tenerías, Coso Bajo. Y si quieres ir en bici, salida a las 9:30 con Vieras Salvajes, Plaza La Magdalena. Ya puedes seguir, Alba. Lo siento por este pequeño... No, creo que hemos hecho ya un repaso, al menos de lo que tengo hasta ahora, de toda esta semana. Creo que sí, luego el lunes... Bueno, también hay, porque el día 14 también hay manifestación a las 7 de la tarde, porque es el Día de la República, el 14 de abril. 14 de abril, joder. Vaya. Vaya semanita más cargada. Sí, sí. Sí. De hecho, esto surge un poco porque es que el fin de semana pasado también había como mil cosas y yo quería ir a... Ay, el sábado 13 de abril, ahora estoy viendo, en la ciclería también hay una charla a las 7 y media de una cicloviajera en ruta. Que se llama Laura Rincón y pues debe ser una chica que viaja en bici y también nos vendrá a contar sus experiencias. Ah, qué guay. Qué interesante. Hace un par de años recuerdo que fui a una charla que más o menos era pues el rollo este, de unos muchachos que estuvieron haciendo un viaje por Japón y tal con las bicis. Muy interesante. Te dan ganas de dejarlo todo y salirte a pedalear ahí sin límite. Cuatro duros y mochililla y ala, y la bici. Está totalmente, guay. Totalmente. Salir ahí de la ciudad un poco también, sí. Bueno, Alba, pues muchas gracias por la llamada y también por gestionar esta página, porque al final la gente que hace las cosas sin esperar nada a cambio, pues son las que plantan pequeñas semillitas. Muchas gracias por entrar en directo. A vosotros. Y por gracias. Último, te queríamos pedir algún tema así para que te pongamos de hardcore punk. A mí me gusta mucho Agrupación de Mujeres Violentas. Creo que tiene una colabo ahí muy guapa también. Si me la podéis poner. Sí, pues por supuesto que te la ponemos. Muchas gracias y entramos con el tema. Vale, chao. Adiós. Gracias. Hasta luego, Alba. Hasta un abrazo. Luego. Beso. Que le grite siempre un viejo. Hoy son guarradas, mañana tocamientos. ¿Qué vas provocando con esos vaqueros? Los hombres son así, no les hagas mucho caso. Nunca cambiará ni hay que soportarlo. Le dice su madre, mamá fue el puro. Mientras se maquilla los hematomas. Que enferma su marido cuando llega un poco bebido. Y debes aprender a bajar la mirada y asumir como normal el acoso y la humillación cotidiana del mundo bruno, mundo peludo. Y aguántale que el universo es suyo. Pero hay mujeres que ya están hartas y han decidido empuñar sus armas. Agrupación de mujeres violentas, violentas. Agrupación de mujeres violentas, violentas. Agrupación de mujeres violentas, violentas. Agrupación de mujeres violentas. Primera medida preventiva, spray en los ojos, borrado en las pinillas. Segunda medida de autodefensa, patada en la entrepierna. Cuando el agresor está en el suelo, adviértele que no vuelva a hacerlo. Y por si no le ha quedado claro, pisoteale un poco el cráneo. No somos para nada sexo débil, entérate un poco que somos like the devil. Hábiles y listas, rápidas guerreras, con vestido corto, pantalón con sudadera. Piénsalo, somos como peces, atrápalo, inténtalo si puedes. Aquí solo la muerte es más fuerte. La suerte que tú quieres no volverás a verte. Acuérdate de las primeras sufragistas y de tantas otras mujeres pioneras que siempre a contracorriente han sabido pelear y hacerle frente a ese gran palo que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, al como disagrado dominio masculino. Y ahora te ha llegado el turno de plantarle cara a ese problema que también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. Agrupación de mujeres violentas, violentas. Agrupación de mujeres violentas, violentas. Agrupación de mujeres violentas, violentas. Agrupación de mujeres violentas. Mujer despierta, mujer despierta, mujer despierta, mujer despierta. Mujer que lucha, mujer que lucha, mujer que lucha, mujer que lucha. Mujer violenta, mujer violenta, mujer violenta, mujer violenta. Yes, yes. Hey. Eso no hemos sido nosotros. ¿Qué pasa, señor Basura? ¿Qué te cuentas? Está apagado hoy el señor Basura, está malito. Estoy malito, me duele la garganta mucho. Estamos hoy, ya te digo, acústico. Tenemos que cambiar el programa a los martes, que los lunes todavía estamos... Ya, y encima si es un lunes lluvioso y tal... Sí, es que hoy hay que decir, para la gente que nos escuche en podcast, que lo colgaremos en iVoox.com, que hoy hace un día bastante gris y estamos un poco como el día, ¿no? Sí. Pero bueno, sin más. De hecho, hoy teníamos que haber puesto todo movidas así, emo. De calla. Emo de llorar. Emo de llorar y mantita. No, por favor. Y de mirar con gesto apenado a través de la ventana. El día. Tenemos que buscarnos a alguien que nos dé pronóstico de tiempo de la semana. Hay un meteorólogo. ¿Hay algún meteorólogo en la sala? Pues en la sala no, pero el otro día me habló un compañero del curro de uno que habla de Zaragoza y de la montaña, que es un pediatra que tiene no sé cuántos seguidores en YouTube, y le digo, macho. Pepe tiene mucha pinta de saber del tiempo. Luego le preguntamos. Sí, sí. Bueno, pues... Luego, a mí me mola el meteorólogo este que sale al final del telediario de la Aragón Televisión, el Lolumo este, me mola cómo lo hace. Siempre pone algún refrán al final del tiempo y por ahí. Pues la verdad que no he visto el tiempo en Aragón Televisión nunca. Pues no sé si las... O sea, no yo sé. Tampoco. Yo solo miro Aragón Televisión para ver cuando hay joticas. Que me gusta verla. Programas de jotas, programas de pueblos... Pues, ¿para qué quieres más en esta vida? ¿No? Aragoneses no. Por el mundo, supongo que tendrán uno así. Aragoneses, hombre, por supuesto. Antes estaba el mítico programa de La Bordeta, el de... El de Un País en la Mochila. Un País en la Mochila. Pero se lo echan en la 2, ¿no? ¿Ese no era en Aragón Televisión? Y es que solo, es decir, cuando hago zapping, miro ahí, si hay J lo dejo un rato, y si no, paso. Se escribe con J, se llama uno de los programas de J. Pues no sabía yo, señor Basura, que te gustaban a ti las jotas. Sí, y las sevillanas y todo lo que... Las jotas, el... Chin, cherrererin, cherrererin, chin, cherrererin, chin, chin. A mí eso me encanta. Bueno, pues habrá que hacerse un Cuesta Abajo y Sin Frenos especial jotas. Especial jotas. Luego nos iremos a alguna ciudad por ahí europea y haremos el Aragoneses por el Mundo. Y ya está. Sí, pues como no viajemos a dedo... Hombre, podemos hacer el Aragoneses por el Mundo en Santurchi y en Gijón. Bueno, lo iremos viendo. Si alguien se ofrece a dejarnos un coche para este fin de semana, ¿no? Para el próximo, ¿no? Y bueno, y conductora también necesitaríamos, ¿no? Nada, conducir, puedo conducir yo. Vale, pues es que el sábado estuvimos... Ya, porque me hago el loco. A ver, mira, pillaros un coche compartido o algo. Porque, un BlaBlaCar. Claro, no quería decir el nombre para no darles publi, pero... O a Movens, o bueno, sí. Sí, cualquiera. Pero sí, porque no vas a estar 2 días de conciertos de punk, festival, no sé qué, y hacerte, ¿qué serán? 500 kilómetros para ir, 500 para volver en 3 días, ¿sabes? Pero si eso no es nada. 500 son pocos. ¿Tú luego te vuelves para Zaragoza o te quedas por ahí? Yo me volveré algún día. Algún día. Habrá que seguir con Cuesta Abajo y Sin Frenos. Que de paso aviso a nuestros oyentes que Niña Rata se va de vacaciones. Que después de 3 programas no había trabajado tanto en la vida. ¿Cómo vive la muchacha? Ojo con lo que ha dicho. Solo quiere bajar a Zaragoza para hacer el programa de radio. Lo demás le da igual. El curro y todo eso Esas son cosas secundarias. Está clarísimo. Bueno, ahora voy a poner yo un tema, pero antes quería... entre todo el equipo de Cuesta Abajo y Sin Freno queríamos agradecerle a Pepe Radio Topo toda su ayuda, que aunque nuestros oyentes no lo hayáis visto, aquí ha estado el tío ayudándonos con la parte técnica desde que hemos nacido como programa, y que se merece el mejor de los aplausos y que esta canción va para él. ¿Queréis decirle algo más vosotros? ¿Algo bonito? Pues que muchísimas gracias, Pepe, que bueno, que la gente que se escuche una casa en la mochila. ¿Cómo es, Pepe? Ah, bueno, creo que es Una Casa en la Mochila. Bueno, os metéis en radiotopo.org, ¿eh? Con La Casa en la Mochila. Os metéis en radiotopo.org y lo buscáis el programa. Y eso, pues que muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo, Pepe. Entramos con la canción. Cuerpos dóciles. Temazo de Croma, un Cuerpos Dóciles, creo que tema que le da banda al disco, o sea, perdón, tema que le da nombre al disco y está todo guapo. Todo guapo, todo guapo. Ha estado grabado, mezclado y masterizado en la cova de La Bestia y se lo han editado en Barcelona, New York City y Brasil. Una banda muy chula. De chicas, ¿no? ¿Todas son chicas? Sí. Di el nombre del Bandcamp para que la gente se lo escuche. Pues cromapunk.bandcamp.com y croma, entre la C y la R, tiene una H. Son de Barcelona, que igual si ponéis directamente en YouTube croma Barcelona punk, te lo encuentras de una manera o de otra. Bueno, chicas, yo creo que ya es hora de empezar a despedirnos del programa. Igual un último temita o algo para despedirnos. Sí. ¿Estás hablando de doblar la servilleta? Sí, de doblar la servilleta, poner un palo y fabricarnos un atillo para irnos al festi. Ah, un atillo, sí, para irnos, bueno. Y siempre con bien de alubias. Como buen bagata hay que llevar siempre alubias encima. Hostia, los espárragos trigueros están buenísimos, ¿eh? Eso ya es demasiado. El peco que se lleva siempre su bolsita de frutos secos. Ah, sí. Pues mira, siempre, pero hoy bueno, no... Bueno, mi hermano sí también lo hace. Pues hoy creo que no un llevo un saludo frutos para secos, el hermano del señor Basura. Ah, sí, un saludo para tu hermano, que nos está, que seguro que no nos, está oyendo. Bueno, podemos insultarlo entonces. Sí, el caso es que quería venir de invitado. No sé muy bien qué querrá hacer. Pero... Pues que pida por esa boquita, que es bienvenido. ¿Cuál es el último tema? ¿Había uno por ahí de Troika, he visto? Sí. Además, viene que ni al pelo después de tu comentario de banda de chicas. Ajá, no sé si te has oído este tema. Sí, Troika sí que las he escuchado. Pues el tema dice, no somos una banda de chicas, somos una banda de punk. O un grupo. Pero bueno... Temazo donde los haya y grupazo donde los haya. Así que con esto nos despedimos. Que paséis buena semana. Y animo a toda la peña a que monte grupos de punk. ¿A tope? O de lo que sea. Ya puesto. Ya, pero como hay pocos grupos de punk cada vez menos. No, punk. No os vendéis al trap y esas cosas, chicas. El tratán está guay, co. Entramos con el tema.